mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. ¿Qué aflicción les espera a los que me han abandonado? Déjenlos morir porque se han rebelado contra mí. Yo deseaba redimirlos, pero han dicho mentiras de mí. En lugar de invocarme con corazón sincero, se quedan sentados en sus sillones y se lamentan. Se hacen cortaduras en el cuerpo y suplican grano y vino nuevo a dioses ajenos. Y se alejan de mí. Yo los entrené y los hice fuertes. Pero ahora traman maldades en mi contra. Miran en todas partes menos al Altísimo. Son tan inútiles como un arco torcido. Sus líderes morirán a manos de sus enemigos a causa de su insolencia hacia mí. Entonces el pueblo de Egipto se reirá de ellos. Cenamos con Oseas capítulo 7, versículo 13 al 16. Eso es todo lo que hemos de conseguir, que nuestros enemigos hagan con nosotros, humillarnos, reírse de nosotros y destruirnos. Mientras que Dios desea redimirnos, ¿sabes lo que significa? Ser rescatado, ser guardados. ¿Necesitas que Dios te redima de las garras de la pornografía, del adulterio, de las drogas, de las mentiras? Busca ayuda en el lugar correcto. Los que leen las cartas no te ayudarán. Los que hacen trabajos en lo oculto no te ayudarán a sanar tus heridas ni a estar con las personas que deseas, creyendo que eso es todo lo que necesitas para ser feliz. No, Dios es quien puede hacer eso por vos y tu familia.